Dios, qué lugar, me invade la morriña, el dolor en qué hogar, cuando suena la muñeca, el viento empieza a hartar, niña tierra galega, donde el cielo siempre es gris. Y se escuchan al alar, donde la lluvia es arte, y nos echa a descansar, a descansar. Las batallas portugueras, el tratado de Tupán, la Liga Armada Galega, y el pozo de Beirás, de Beirás. Hey.